La conciencia o consciencia, Wikipedia. Del latín conscientia, propiedad del espíritu de reconocerse como sujeto de sus atributos, es definida en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Conscientia significa literalmente con conocimiento, del latín, conscientia. En la especie Homo sapiens, la conciencia implica varios procesos cognitivos interrelacionados. Conciencia se refiere generalmente al saber de sí mismo, al conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, estados o actos. Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Una persona cloroformizada recobra la conciencia al cesar los efectos del anestésico. Un hombre de conciencia recta no comete actos reprobables. La conciencia puede también ser definida como el estado cognitivo no abstracto que permite la interactuación, interpretación y asociación con los estímulos externos denominados realidad. La conciencia requiere del uso de los sentidos como medio de conectividad entre los estímulos externos y sus asociaciones. Está demostrado científicamente que algunos animales pertenecientes a otras especies diferentes a la nuestra, Homo sapiens, también tienen conciencia de sí mismos. El ser humano tiene conciencia sensitiva y conciencia abstracta, aunque también el pensamiento abstracto se presenta en animales de otras especies. Para llegar a un estado de conciencia conceptual, ustedes necesitarán limpiar totalmente el subconsciente de todas aquellas emociones que los han atrapado y aferrado a la masa, al volumen, a una realidad plana tan pesada que no les ha permitido observar otras realidades de existencia. La prisión y la inmovilización de las energías pensamientos se han mantenido sujetas a una realidad inerte y engañosa. Las energías pensamientos oscuras y escondidas se liberarán cuando el subconsciente salga a la luz y ustedes puedan descubrirse a sí mismos. Este logro lo podrán alcanzar cuando la conciencia atraiga como un imán energías pensamientos cósmicas y ustedes hayan alcanzado la plenitud y la totalidad del entendimiento. Al pertenecer a un sistema respiratorio universal, ustedes estarán aptos para bajar, subir, entrar y salir entre las cuatro dimensiones que se unirán en el alineamiento cósmico. Por otro lado, a través del sistema respiratorio, ustedes comenzarán a nutrirse del verdadero alimento, la energía cósmica. Esta energía los ayudará a transformar el DNA y el núcleo del átomo. Cuando nos referimos a la legitimidad energética, nos referimos al estado verdadero consciente que sus energías pensamientos tendrán. Ustedes ya no estarán ocultos, ni escondidos para el ser uno, ustedes serán su verdad y su consciencia.